Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le saluda Fabiola Pomareda y le agradecemos su sintonía y también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Queremos mandar un saludo muy especial a Radio Victoria en El Salvador, que este próximo 15 de julio está cumpliendo 25 años de existencia. Un saludo solidario. Vamos con los titulares para esta semana. Nuevo embajador estadounidense seguirá imponiendo su política en Honduras. Exigen adelanto de las elecciones presidenciales en plantón cívico en Managua. Participación ciudadana fue histórica en las elecciones del pasado 1 de julio en México. En Guatemala. Marta Lidia Godínez, de la Alianza Política Sector de Mujeres, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que se levante y se vuelva a indignar frente a la rearticulación de poderes. Esto porque en medio de una tragedia como la erupción del volcán de Fuego, la Asamblea impulsa medidas para beneficiar a los corruptos. A continuación, la tercera parte de una entrevista realizada por Carolina Rivas desde La Fejera. Creemos que este Congreso, pues lo que ha hecho es añejado más ese pacto de corruptos, ¿verdad? Y definitivamente lo que hace es que, y que eso creo que es imperdonable, diría yo, desde cualquier marco de la ética, de la vida y de la ética, digamos, de la humanidad, es que en un marco, digamos, de coyuntura donde ha habido una tragedia como el volcán del Fuego, pretenda, ¿verdad?, en reuniones extraordinarias meter bajo mociones privilegiadas, ¿verdad?, cualquier cosa que blinde ese pacto de corruptos, y por eso hacemos un llamado a la sociedad guatemalteca de que tome mayor conciencia, porque pareciera, ¿verdad?, que las leyes o las propuestas o lo que se discute en el Congreso no tiene un impacto en la vida de toda la ciudadanía, y sí tiene, porque el tema del empobrecimiento, el tema de las pocas posibilidades a los medios de vida tiene que ver con esto, Congreso, con la institucionalidad y con el Ejecutivo, que sigue siendo el que resguarda los intereses de una minoría y está concentrando ese poder para poder garantizar que el status quo o que no se cambie nada en este país. Sí, mire, este Congreso de la República definitivamente cada día lo que nos da una muestra es de la falta de responsabilidad, pero también de la inteligencia política que tiene y la capacidad que tiene de modificar sus horarios de sesiones, ¿sí? Nosotros consideramos que es necesario que la población guatemalteca se levante. Consideramos que las organizaciones sociales, los movimientos sociales, pues vamos a seguir dando la batalla y la lucha, ¿verdad? Sin embargo, consideramos que la población tiene que volverse a indignar, ¿sí? Y volverse a indignar desde otro punto de vista y desde otro objetivo. En aquel entonces creo que la gente se indignó porque sus impuestos, porque su aporte que daba estaba tocándole el bolsillo. Pero hoy yo me atrevería a decir de que hoy hay que indignarse alrededor de que se está reconfigurando y se está rearticulando esos poderes. Hubo una crisis entre esos poderes de quien controlaba, o la mafia o aquellos de cuello blanco, ¿verdad? Sin embargo, de fondo sigue habiendo los mismos intereses. Consideramos que la población guatemalteca cada día madruga a las 4 de la mañana, ¿sí?, sale a trabajar y al fin de mes no tiene ni siquiera los medios de vida para vivir. Entonces quisiera decir que esto no es un asunto de partidos políticos, no es un asunto solamente, digamos, del Ejecutivo, es un asunto de todos y todas, porque la crisis económica está llegando, y si nosotros seguimos permitiendo eso, pues lo que se está dando es que se está volviendo a reinstalar y fortalecer el pacto político. Y entonces, señoras y señores, pues si todos los días tenemos pena en que si compramos pan o tortillas dejamos de pagar, o no tenemos para pagar la casa, o no tenemos incluso para nuestros hijos que se estudien, pues vincúlenlo, porque tienen que ver, digamos, con que estos mecanismos o estos dispositivos que son la ley o que son acuerdos que se utilizan siguen siendo para seguir manteniendo el control económico y político y a seguir desestructurando un país, que lo que quiere Guatemala, digamos, es un país más fuerte, una ciudadanía más beligerante y una ciudadanía que se involucre en que esta clase política debe desaparecer en términos y en el sentido, digamos, de que ya debería de ser cancelados los partidos que están vinculados a la corrupción, ¿verdad? Pues consideramos que hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Y hacemos un llamado a todos y todas. En Guatemala. Autoridades ancestrales ixchiles presentaron una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se separe al juez Barrios en el caso contra Francisco Matón, testigo del juicio por genocidio. Neida Solís de la FEJER tiene el reporte. Este contenido es parte del programa Latido Indígena producido por la red ALER. Y en Guatemala, las autoridades ancestrales de la región Ixchil piden que el juez Barrios sea desligado del proceso de Francisco Matón, autoridad ancestral y testigo del juicio por genocidio, quien luego de dar su declaración testimonial fue víctima de un intento de asesinato. La ampliación nos lo trae nuestra compañera Neida Solís de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGR. Autoridades ancestrales de la región Ixchil presentan una acción de amparo en contra de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Santa Cruz del Quiché por rechazar una recusación en contra del juez Gilmar Barrios de primera instancia penal de dicho departamento. El abogado Juan Francisco Soto, quien presenta la acción de amparo, comenta que buscan que el juez Barrios sea desligado del proceso de Francisco Matón, autoridad ancestral y testigo del juicio por genocidio, quien luego de dar su declaración testimonial fue víctima de un intento de asesinato. Es el caso de un testigo de del debate de genocidio. Él ya dio su declaración testimonial. Sufrió un intento de asesinato en julio de 2016. El proceso se está llevando en el juzgado de Santa María Nevaj, en Quiché. Y lamentablemente el juez encargado de la judicatura ha externado opinión en el proceso y ha puesto varios obstáculos que la ley contempla para como causales para una recusación. Se presentó la recusación, la Sala Regional Mixta de Quiché no lo dio con lugar y ahora estamos solicitando a la Corte Suprema de Justicia que dé con lugar un amparo para se separe al juez del proceso que se está llevando. Los comunitarios señalan que el juez Barrios ha actuado de una forma parcial, violentando el debido proceso. Asimismo, Diego Santiago Seto, miembro de la Alcaldía Indígena, señala que la resolución de la Sala Regional Mixta protege la impunidad de dicho juez. La resolución emitida por la Sala Regional Mixta de Santa Cruz del Quiché busca acuerpar y proteger al juez Gilmar Barrios, vulnerando con ello derechos constitucionales, fundamentales y garantías humanas, quebrantando normas contenidas en tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas violación a derecho de defensa, restricción a una tutela judicial efectiva, violación al debido proceso, violación a la garantía de juez natural, independiente e imparcial. Por ello, exhortan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dar con lugar el amparo presentado, informó Neida Solís. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. El pasado 4 de julio se llevó a cabo una gran marcha en contra de la privatización del agua en Chalatenango. Esta es la 12ª movilización que se registra en el país tan solo en un mes y medio. A continuación la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. Más de 200 personas provenientes de comunidades, juntas administradoras de agua, iglesias, organizaciones ambientalistas y sociales marcharon por las calles de Chalatenango al norte de la capital salvadoreña para defender el derecho humano al agua. Las comunidades y organizaciones de Chalatenango tienen una historia de lucha organizada durante el pasado conflicto armado y frente a las empresas extractivas que pretendieron invadir la zona con proyectos mineros, pero fueron expulsados por la misma población en su momento. Esta vez se suman a la lucha por la defensa del agua, aseguró Miriam Ayala, pobladora de Chalatenango y representante de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES. un mensaje a los diputados de derecha para que no privaticen el agua en la Asamblea Legislativa, ya que sabemos que ellos están a favor de las empresas privatizadoras del agua. Y como Chalatenango, este día nos hemos volcado al departamento, todas las juntas de agua, las ADESCO, el Movimiento Social, la CCR, CORDE, PROVIDA y otras instituciones de gobierno, para decirle no a la privatización del agua aquí a nivel nacional. No a los diputados que quieran privatizar el agua, y sí a la vida, porque el agua es el 80% que consumimos los seres humanos en el cuerpo, y sin el agua no podemos vivir, y no estamos de acuerdo a la privatización. Las intenciones de privatizar el agua por parte de los partidos políticos de la derecha han indignado a la mayoría de la población salvadoreña, que se están volcando a las calles a manifestarse para defender este derecho, señaló Miguel Ángel Vázquez, párroco de la iglesia de Arcatao y director de la diócesis de Chalatenango. No estamos de acuerdo con ese proceso que la derecha está haciendo en la Asamblea Legislativa, abusando de que tiene todo el poder, quiere pasar por encima y retomar estructuras como el agua para volverle una mercancía. Realmente estamos totalmente en desacuerdo, y nuestros obispos están convocando de todo el país para que firmemos una nota que presentaremos próximamente. Es un rechazo a esa actitud todavía muy de voracidad económica, diría yo. Esta es la 12ª marcha registrada en el país en protesta contra la amenaza de la privatización del agua por parte de los partidos políticos de derecha, que en el pasado privatizaron la telefonía, la banca y las pensiones, perjudicando el bienestar social de la población salvadoreña. Sin embargo, por segunda ocasión, se ha levantado una ola de protestas sociales para defender el agua, y anteriormente defendieron la salud pública en las gloriosas marchas blancas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. Para diversos analistas, Honduras se convirtió en una colonia de Estados Unidos en la práctica. Esto por cuanto las decisiones de este país son trascendentales y tan vinculantes hasta para poner presidentes, avalar fraudes, poner fiscales e incluso financiar golpes de Estado. El gobierno que dirige Donald Trump anunció esta semana la nominación del señor Francisco Palmieri como posible nuevo embajador de ese país en Honduras. A criterio de analistas, esta situación responde al interés de los estadounidenses de afianzar su control sobre el país y la región. Desde Honduras nos informa Yolani Pérez, de Radio Progreso. Saludos cordiales a América Latina y el mundo. La decisión de aceptar esta nominación está en manos del Senado norteamericano, pero según los pronósticos, esto será una realidad en los próximos días, por lo que Francisco Palmieri se convertiría en el nuevo embajador en Tegucigalpa, capital hondureña. Bajo esta lógica, aseguran que con este nuevo nombramiento, Estados Unidos apuesta a un replanteamiento que consiste en garantizar la estabilidad política y también las negociaciones entre los partidos políticos a través de un diálogo. Escuchemos a la analista política hondureña, Divina Alvarenga. Bueno, primero enviaron a Naciones Unidas para que creara ese diálogo. Ahora piensan que Estados Unidos tiene mayor influencia en el país que la propia Naciones Unidas. Y es cierto, así es. En ese país, digamos, la embajada norteamericana tiene mayor influencia que lo que tiene Naciones Unidas. Entonces piensan que con un rango de embajador, ese diálogo puede dar mayores resultados en cuanto a legitimar lo que no se debe legitimar, que es un gobierno producto de un fraude electoral y de un golpe electoral que se dio en este año recién pasado. El analista Ricardo Salgado cree que con el nombramiento del nuevo embajador, Estados Unidos busca continuar con su política de dominio en Honduras y en la región. Probablemente traten de generar un ambiente de reformas, de tal manera que aquí se disfrace el golpe de Estado, se disfrace los fraudes electorales, etcétera, y que la gente tenga la impresión de que se ha recuperado un poco de institucionalidad. Acuérdense que la impresión general de la gente acá es que estamos en indefensión, sin instituciones y todo ese discurso que nos han venido dando. Entonces probablemente aquí se quieran hacer algunos ajustes para volver a, para maquillar o remaquillar este sistema que realmente es complejo para ellos, porque el Estado en Honduras ya no es un Estado fallido, básicamente no existe. Tenemos un sector profundamente corrompido, tratando, ¿cómo se llama?, de seguir saqueando y tratando, ¿cómo se llama?, de hacer ajustes entre ellos, sumamente debilitados. Entonces, no es raro que Estados Unidos ahora disponga a tomar mano, porque Honduras siempre ha sido un lugar estratégico para sus intereses geopolíticos, y ellos anticipan una oleada no tan favorable políticamente para sus intereses en América Latina. En las próximas semanas se conocería oficialmente el nombramiento de Francisco Palmieri como embajador de Estados Unidos en Honduras. Desde Radio Progreso, este fue un reporte de Yelani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua, personas y organizaciones sociales aseguran que seguirán protestando pacíficamente hasta lograr la salida del presidente Daniel Ortega y el adelanto de las elecciones presidenciales, como lo ha propuesto la Iglesia Católica y la Organización de Estados Americanos. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez de Radio Universidad tiene la nota sobre el plantón cívico realizado el 4 de julio. Centenares de personas participaron de un plantón cívico en Managua denominado De Rotonda a Rotonda, que se extendió por más de 2 kilómetros en la céntrica carretera a Masaya, en donde las personas portando banderas azul y blanco del país exigieron la salida del presidente Daniel Ortega. Una señora de unos 80 años de edad en silla de rueda llegó con su hija al plantón porque dijo que estaba cansada de tanta represión en el país. Todas para que este gobierno se vaya y para que cambiemos, agarremos democracia. Necesitamos democracia, porque lo que está pasando, esto es horrible. En mi vida lo había visto. ¿Cómo estaba viviendo en estos momentos? Terrible, terrible, hasta lloro, pues, más por los jóvenes, por los chavalitos que han muerto. Es horrible. ¿No tiene miedo de estar aquí en la calle en su silla de ruedas? No, todo ha venido, a todas las marchas he venido. Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, participante del diálogo nacional, dijo que van a seguir protestando pacíficamente hasta lograr la salida del presidente Daniel Ortega del poder. Azalia actualmente integra la Comisión de Verificación y Seguimiento creada dentro de los acuerdos del diálogo nacional y lamentó que haya poco avance en el mismo. Mira, la Comisión de Verificación tiene un mandato, está formada por 6 miembros de la alianza, 6 miembros del gobierno, aunque entendemos que a un miembro del gobierno lo cambiaron, pero no hemos tenido comunicación oficial al respecto, pero pues sí hay ahí información sobre eso. Tiene mandato y tiene objetivo. Lo que no tiene en este momento es aprobado las funciones, que como no ha habido sesión plenaria, es en la sesión plenaria donde se debe aprobar. Pero el día de hoy nosotros vamos a darles a conocer públicamente cuál es la propuesta de funciones y acciones que la alianza tiene para esta comisión. ¿Qué para ha pasado que el pueblo... con el diálogo? ¿Sigue estancado? Mira, primero hubo la actitud del gobierno que no mandó las invitaciones a tiempo. Luego que la mandó, no quiso avanzar porque no llegó la Comisión de Justicia y la Comisión Electoral se trabó. Solamente pudo trabajar un poco la Comisión de Verificación. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguerri, que participó del plantón, dijo que continuarán demandando pacíficamente el adelanto de las elecciones, como lo ha propuesto la Iglesia Católica y la Organización de Estados Americanos, OEA. El presidente Daniel Ortega no ha respondido a la propuesta del adelanto de las elecciones como una salida pacífica a la crisis política. Al respecto, Polosky, ministro de Políticas Nacionales, en entrevista con medios internacionales, dijo que el gobierno no permitirá un golpe de Estado. Pese a que el adelanto de las elecciones que proponen los diferentes sectores sería acordado mediante reglas constitucionales. El funcionario del gobierno negó la represión que vive el país y que, de acuerdo al reciente informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, ha costado la vida de 309 personas del 19 de abril al 2 de julio de 2018, de los cuales 297 eran civiles y el resto policías y paramilitares ligados al gobierno. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Váyanse lejos, distantes del cielo, distantes de todo lugar. Dejen las flores, la luz, los colores y el agua que no beberán. Dejen los cuerpos tranquilos, dejen los cuerpos en paz. Dejen de estar disparando en el pecho, en el cuello, en la voz del dolor. Quédense el bien y el desprecio, la ley, la mordaza, la furia de Dios. Dejen los cuerpos dormidos, que no fue un disparo al azar. Que caigan flores sobre los muertos, que caiga lluvia sobre la sangre, que sople el viento, que se abra el cielo, que se ilumine tu corazón. Distantes del cielo, distantes de todo lugar. Dejen las flores, la luz, los colores y el agua que no beberán. Dejen los cuerpos tranquilos, dejen los cuerpos en paz. Han fracturado a un país, fracturado al amor, han sembrado el terror. Han provocado que un mar de cabezas se lance a la calle a gritar. Dejen los cuerpos dormidos que la bandera mató. Distantes del cielo, distantes de todo lugar. Dejen las flores, la luz, los colores y el agua que no beberán. Dejen los cuerpos tranquilos, que no fue un disparo al azar. En Panamá, líderes de organizaciones sociales advirtieron sobre la malversación de fondos dentro de la Asamblea Nacional de Diputados en este periodo preelectoral.

Alfredo Cepeda, parte del equipo de Radio Guayacocotla, hace también un análisis sobre el resultado de las elecciones. A continuación, la nota de Sandra Luz Cruz desde Radio Guayacocotla. Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de México. Esta ha sido una participación ciudadana histórica. Más del 60% de quienes tienen una credencial de elector en México acudieron a las urnas el pasado 1 de julio. La sorpresa es que no hubo mucha sorpresa. Desde que inició la campaña, Andrés Manuel López Obrador se mantuvo arriba en las encuestas. La diferencia entre él y el segundo lugar se iba haciendo cada vez más grande, al punto de que llegó a 20 puntos de diferencia con Ricardo Anaya Cortés, quien lo seguía en un lejano segundo lugar. Pues realmente ya se veía venir, ¿no? Desde tiempo, desde las campañas se veía venir que posiblemente se iba a ganar. Pues ahora sí que cumple lo que sí prometió, ¿no? Que trabaje y realmente como lo dijo. Sí, cómo no. Ah, pues ahora sí por ir a votar, qué sé yo. Muy bien todo lo que vi ayer, pues. Que haga las cosas muy bien, no como los otros, nada más puras promesas. Pues nada, nada de nada. Bueno. Sí, fui a votar. Me pareció bien. Sí, tranquilo. Están bien. Que apoye a la gente, que apoye a toda la gente. Sí. Más botella. Ah, pues le diría que pues, las promesas que vino a decir aquí a Guaya, a ver si lo va a cumplir. Y si no, yo voy a verlo. Al fin yo acepto las oficinas en México. Ganó y nosotros queremos que nos apoye. Porque si no, lo apoyamos nomás. Y el que no nos apoye, pues no. Claro que sí, cumplir con nuestro deber ciudadano. Ah, emitiendo mi sufragio en la casilla que me correspondía. Muy sorprendente, muy interesante, porque realmente uno que entiende un poquito de estas cuestiones, para mí viene la segunda etapa de la democracia verdadera. Entonces esperemos que todo lo que nos ofrecieron en campaña sea una realidad, que no nos vayan a engañar, porque puede pasar lo contrario. Todos los que apoyamos podemos revertir esa situación. Así que el licenciado López Obrador, que nos ofreció tantas cosas, esperemos que nos cumpla. Sí, emitiendo mi voto, pues parece que bien. Pues para mí estuvieron bien. Pues que cumpla lo que dijo. Sí, seleccionando para lo que es el presidente de la República, diputado y gobernador y los demás. Muy buena y bien, fue bueno el resultado que hubo. Dice que va a ser un gran cambio y ojalá eso esperamos que haga un buen cambio en las varias partes de los municipios y en la República. Hemos escuchado ya algo de voz de la gente, de la expectativa, de la esperanza, del sentimiento, de lo que se espera en adelante con este triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar también parte de la reflexión de Alfredo Cepeda, que es director del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz. Él es jesuita y también parte del equipo de Radio Guayacocotla. Un fantasma recorrió el país como una ola que superó inclusive todas las diferencias de encuestas que había, se superaron, porque al parecer Andrés Manuel López Obrador no solamente gana la presidencia, sino también tiene mayoría en las cámaras. Se le puede llamar a esto una rebelión pacífica de toda la gente harta de reformas estructurales que favorecen nada más a los de arriba, y de repente pues toda una, sí, una ola, ¿verdad?, de recorrió todo el país, que afectó inclusive también las gubernaturas. Morena arrasó no solamente para la elección federal, arrasó también con las gubernaturas y arrasó en las cámaras. Hasta el momento, Andrés Manuel López Obrador tendrá la mayoría en los congresos. Esto es parte de lo que dijo López Obrador. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales. Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. Se respira en México incertidumbre, sí. Se respira sorpresa también, porque hubo quien dijo no lo van a dejar llegar. Pero se respira sobre todo la esperanza de quienes durante años en este país se han sentido en el olvido. Como lo dice el propio López Obrador, para él, los pobres primero. Desde México, Sandra Luz Cruz. Nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles. Y la gente consciente se va juntando, qué bonita es la banda. Sí, qué bonita es la banda participando por lograr este cambio. Por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando. En México. El activista Gustavo Esteva habla de cómo las acciones de resistencia son la alternativa más viable para las y los comuneros. A continuación, un fragmento de la colaboración radial de Educa Oaxaca Espacio Social a cargo de Miriam Flores. Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Para el activista Gustavo Esteva, uno de los intelectuales desprofesionalizados más lúcidos con respecto a la crisis social por la que atravesamos, y que centra su tesis en la exploración de nuevas opciones para la creación de alternativas políticas, ideológicas y culturales, las acciones de resistencia son la alternativa más viable ante la avasallante realidad en la que se privilegia el capital por encima de la vida. El capitalismo nació del despojo que priva, a través de la propiedad privada, los medios de subsistencia a los comuneros para así crear necesidades de techo, empleo, comida. Arrebata para existir y crece con el trabajo de las personas y con lo que arranca continuamente a la naturaleza. En su operación, moldea necesidades y deseos que tomen la forma de las mercancías que produce y vende. No solo existe afuera como un aparato explotador, sino que ha logrado penetrar cabezas y corazones para seguir su camino destructivo hacia la ganancia que beneficia a cada vez menos personas, señala el también fundador de la Universidad de la Tierra. Pues esas tres tendencias, que son despojo, violencia y deterioro de los servicios, van a continuar. Y parece inútil seguir pidiendo a los de arriba que cambien esa posibilidad. Son tendencias que van más allá de la capacidad del individuo de hablar. Es claro que tenemos que prepararnos para resistir. Hay cada vez más conciencia de más cantidad de gente que están dispuestas a resistir, que ven lo que significa perder todo lo que tienen. Están muy listos para defender su territorio con las distintas cosas que tienen. Hay que echar todos los kilos para eso. Pero creo que es importante que estemos conscientes que no basta decir que no. Que si nada más decimos que no, si nada más nos oponemos a esta minera, más temprano que tarde vamos a perder, y se multiplican las experiencias en ese sentido. Van a controlar a la gente, van a desgastarla, van a convencer a unos, van a enfrentar a unos con otros, etc. La única forma de resistir con eficacia en un plazo más amplio es crear algo nuevo. Esto es, a final de cuentas, lo que tendríamos que estar tratando de hacer. Y esto exige cambiar claramente la mirada. En vez de seguir viendo hacia arriba lo que pasa, hay que ver hacia abajo donde las prioridades son otras, los estilos de lucha son otros y la forma de organizarnos es también diferente. Hay muchos compañeros que están criticando a los campesinos por considerar que están muy despolitizados, porque en estos días, en lugar de estar viendo los datos de los candidatos y de las elecciones, están viendo al cielo nada más para ver cómo viene la lluvia, porque están preocupados por la siembra. Lo que les interesa es sembrar, lo que les interesa es su maíz, quieren saber qué es lo que pasa con su maíz y que los señales de clima han sido confusos. Quizás podemos aprender de ellos, quizás ellos tienen razón, y quizás tienen razón en hacer las dos cosas que ellos hacen. Miran al cielo para olfatear qué cosa es lo que pasa, para olfatear la perspectiva, pero miran sobre todo al suelo, que es donde pueden trabajar y donde se ponen a trabajar y a preparar la tierra y a prepararla para las distintas opciones y las distintas posibilidades. ¿Qué implica en nuestro contexto ocuparnos de las esferas de la vida cotidiana de la gente, que no son las causas normales de las luchas convencionales que teníamos antes? ¿Qué cosa es lo que realmente a ellos les importa? Y como decía muy bien el compañero, les importa los alimentos, la educación, la salud, la vivienda, todas esas cosas son las que les importan. Quizás una de las primeras cosas es sustituir esos nombres, esos sustantivos, por verbos. Si utilizamos verbos para decir lo que queremos y necesitamos, estamos pensando nosotros en nuestra capacidad. Si yo digo sanar en vez de salud, estoy pensando en mi capacidad de sanar, en mi agencia y en la ayuda que puedo tener de mis amigos y conocidos para sanar. Y podemos hablar de aprender, del arte de habitar, de comer, de sanar. Un ejemplo muy claro de lo que no debemos hacer en el asunto de la comida, ese gran poeta uruguayo Eduardo Galeano, cuando dijo: en estos tiempos de miedo global, hay unos que tienen miedo al hambre y otros tienen miedo de comer. En México. Geraldina Lázaro, de la red Boca de Polen, envía una entrevista a Adelfo Regino Montes, próximo encargado de la Coordinación de Asuntos Indígenas del recién electo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este reporte es parte del programa Latido Indígena, producido por la red ALER. Y continuamos en México porque Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que dará prioridad a los pueblos indígenas, pues según lo referido por el presidente electo de México, una de las prioridades de su gobierno será garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Así manifestó que Adolfo Regino Montes será el próximo encargado de la Coordinación de Asuntos Indígenas, con quienes nuestros compañeros y compañeras de la red Boca de Polen conversaron. El informe llega gracias a Geraldina Lázaro. El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos. Escucharemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Luego de estas palabras en su primer discurso, transcurridas las elecciones del 1 de julio, el virtual ganador de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que por el bien de México, primero los pobres. Al tenor de este llamado, entrevistamos a Adelfo Regino Montes, quien será el próximo encargado de la Coordinación de Asuntos Indígenas durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Estamos realmente con una gran emoción y con una gran esperanza, pues, de que se abra una ruta de transformación para el país y muy especialmente para los pueblos indígenas de México. Lamentablemente, en la historia de nuestro país, a 200 años de su fundación, pese a la gran participación de nuestros pueblos y comunidades indígenas, pues lamentablemente hemos visto cómo nuestros pueblos han sido excluidos. No queremos ser más espectadores, no queremos ver cómo pasa el tren de la historia, sino que los pueblos indígenas estamos listos, estamos preparados para ser actores de nuestro propio desarrollo. En el marco del proceso electoral 2018, arribó previamente al 1 de julio la primera misión indígena internacional de observación electoral, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de analizar los avances y desafíos en el ejercicio de los derechos políticos y electorales de los pueblos indígenas de este país. Adelfo Regino también se reunió con los representantes. Hay una gran expectativa, yo diría, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, el hecho de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador haya mencionado que su política de gobierno tendrá una opción preferencial con los pobres, con los más necesitados, en particular con los pueblos indígenas de México, sin duda alguna abre un horizonte de esperanza, no solo para los pueblos indígenas de México, sino para los pueblos indígenas de América Latina y del mundo. Señaló el próximo coordinador de asuntos indígenas la importancia de iniciar en breve una agenda nacional en colaboración con los 68 pueblos originarios de México y los pueblos afrodescendientes. En los próximos días, definir el programa de gobierno, esa es una tarea que tenemos que hacer de manera conjunta y coordinada con los 68 pueblos indígenas de México y también con el pueblo negro afromexicano. Tenemos que también rediseñar la nueva institucionalidad del Estado mexicano con relación a los pueblos indígenas. Tenemos que definir un nuevo organismo público que atienda a los pueblos indígenas en sustitución de la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Tenemos que retomar la reforma constitucional que quedó pendiente en el año 2001 para dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés y también para armonizar nuestra legislación nacional con los importantes avances que se han tenido en el derecho internacional, particularmente con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, mismo que fue adoptado por la comunidad internacional el año 2007. Pues yo haría una convocatoria a la unidad de los pueblos indígenas de México. Reportó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, para Latido Indígena. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Indígena en Red? En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y llegamos al final de este informativo mesoamericano de Voces Nuestras. Le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvo con usted Fabiola Pomareda y agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.